capacidad de olvidar. Prueba a leer el capítulo 9 un par de veces más. Del mismo modo que moverte por primera vez por una zona desconocida puede resultar desconcertante, si leemos más veces un texto, nos sentiremos más familiarizados respecto al contexto literario y sociocultural, y podremos captar mejor su mensaje y aplicar sus enseñanzas. Con cada lectura nos podemos fijar en algún nuevo aspecto y en algún nuevo principio subyacente. Los detalles que al principio parecían insignificantes, puede que ahora los valoremos de modo diferente. Las partes que nos resultaban oscuras de pronto se aclaran. La repetición mejora la fijación y ayuda a la aplicación personal. En la sección anterior se observa la bondad de Dios al trazar la historia de los israelitas. Otro patrón obvio de repetición es el uso de adverbios para establecer contrastes y que se emplean para conectar el primer pensamiento con una segunda idea, aunque en la forma de un contrapunto al elemento previo. En muchos sentidos, hay textos que se leen como si fueran una canción con secciones interpuestas. Por ejemplo, les distes además pan del cielo y agua de la roca. Luego, etcétera, etcétera. Nehemías 9:15. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron tal tal. Versículo 16. Hay otro. Aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido, como dice el versículo 18. Tú, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Versículo 19. Comieron hasta quedar satisfechos, engordaron y disfrutaron, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti. Versículos 25 y 26. ¿Sabes? Luego encontramos la frase concluyente de la plegaria en el versículo 33. Pues tú has actuado con fidelidad en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Una cosa es decir que Dios es bueno y que nosotros somos malos, pero otra cosa es recordar la bondad divina en cada caso y el fracaso de los seres humanos ahí mismo. Mientras que la bondad de Dios garantiza el futuro, es desconcertante el fracaso y la desobediencia de los israelitas. ¿Por qué fracasaron? Porque se olvidaron de la bondad de Dios. El olvido puede tener graves consecuencias. El que estamos viendo, desde luego, que no es un caso único, sino un patrón de conducta muy repetido. Dar por sentada la bondad del Señor y a la vez no tomárnosla en serio. El olvido tiene paralelismos con la presunción, la gracia barata y con un falso sentido de fidelidad. El ejercicio de aquella oración de recuerdos históricos trajo al primer plano una gran realidad espiritual. Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras?